estrellas, todo el mundo está considerado y le da un espacio muy grande a la creatividad de cada uno de los integrantes. Da una dirección, digamos, de lo que quiere hacer. Por eso las obras son tan importantes y tan bien logradas como el de Cameron, que fue un éxito muy grande aquí, ¿no? Hablar del maestro Antonio Ordóñez Andrade en el mundo de la cultura ecuatoriana es hablar de teatro. Por más de 50 años de actividad constante, el autor y dramaturgo quiteño ha ido marcando una huella profunda y permanente dentro de las artes escénicas en el Ecuador. Con sus diversas facetas en la literatura, la televisión, pero principalmente dentro del teatro, como actor, productor y director del Teatro Ensayo, la figura del maestro Ordóñez quedará escrita en historia de las artes escénicas nacionales por su labor amplia, visibilizando su perseverancia y disciplina, lo que ha convertido en memorables sus obras. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Hemos presentado El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajaron por el tiempo. Hasta una próxima oportunidad.